caricias. Te amaré más que a otras mujeres. Sufro y lloro muy mucho al saber que tú ya no me quieres. Puedes amar a lo que tú quieras, te amarán como a otras mujeres. Otras mujeres, puedes amar al que no quieras, te amarán como a otras mujeres. Otras mujeres. Sufro y lloro muy mucho al saber que tú ya no me quieres. Puedes amar al que tú quieras, te amarán como a otras mujeres.